tienes mucho más que la belleza. Tienes lo mejor, la inteligencia. Tienes mucho para dar y me muero por probar, pero siempre me detienes en la puerta. No me des la espalda, te lo pido. No me juegues mal, te lo suplico. Dame la oportunidad de salir y conversar. Dame un poco de atención sin compromiso. Yo no descansaré hasta que te enamores y te conquistaré con algo más que flores. Una de mis virtudes es la paciencia por ganar tu amor. Voy a pasar la prueba. Yo no descansaré hasta que te enamores. Te voy a dedicar mis días y mis noches. Yo lucharé con la esperanza de oírte confesar que tú también me amas. Soy el que esperabas. Nunca me lo has dicho con palabras, pero te traiciona la mirada. No lo quieres admitir, te gusta hacer sufrir, pero yo sabré llegar hasta tu alma. Yo no descansaré hasta que te enamores y te conquistaré con algo más que flores. Una de mis virtudes es la paciencia por ganar tu amor. Voy a pasar la prueba. Yo no descansaré hasta que te enamores. Te voy a dedicar mis días y mis noches. Por ti yo lucharé con la esperanza de oírte confesar que tú también me amas. Soy el que esperabas. ¡Aca! Hasta que te enamores. Tienes, nena, mucho más. Qué belleza eres, tan linda. Y hasta que te tenga no hasta voy a parar. Te enamores. Hasta que te enamores. Te enamores. Hasta que muero por probar. Pero te gusta hacer sufrir. Pero como eres tan linda, oye, mamacita, yo hasta voy a que seguir. Te te enamores. Hasta que te enamores. Te enamores. Hasta que. Hasta que. Hasta que. Hasta que. Hasta que. Hasta que. Hasta que. Hasta que. Hasta que. Hoy. Hasta que te enamores. Hasta que te enamores. Hasta que te enamores. Hasta que te enamores. Que yo te tenga conmigo. ¿Hasta qué? Para comerte pollito. ¿Hasta qué? Y date mi cariñito. ¿Hasta qué? ¡Ah, caray! ¿Cómo? Si te gusta hacer sufrir, no lo quieras admitir. Me lo dice tu mirada, pero yo voy a hasta seguir. Hasta que te enamores. Hasta que te enamores de mí.